Julio en bajo, Cogote en teclado y coro, Paco en batería. Pero en el año 1995, Tony Escobar deja la banda y así es como llega un joven llamado Josemi, originario de Navarra. En el 2000 sacan el disco Planeta Escoria y Escape se convierte en una banda donde el humor y la ironía tienen un sitio importante junto a la protesta más directa. En 2004 sacan su nuevo CD en vivo llamado Incontrolable, que además de contar con 16 canciones grabadas en directo por toda Europa, le acompaña un DVD con 13 temas grabados en Suiza y Francia. Además, se incorporan todos los videoclips de la banda e imágenes del grupo en la última gira. Tras la separación en 2005, Escape se vuelve a juntar en 2008 para editar su último disco, Lágrimas y Gozos, que cuenta como temas como Crimen Solicitationis. De su más reciente trabajo, el tema Ni Fu Ni Fa. Escape es España. Esperando la Navidad estoy, aguardando el milagro. Ninguno de vosotros me puede representar. Dame democracia en la que pueda participar. Nos engañan con un cebo, la quimera de la libertad. Todos patraña hoy. Para no resultar molestos, hemos de terminar. ¿Hemos de terminar qué? Hemos. Yo, he, tú, has, él, ha de terminar. Igual, hemos de terminar me parece que está mal dicho. Bueno, ya me vas a empezar a corregir. No creo que se diga así, nada más. Preguntémosle a un emo. ¿Qué tiene que ver un emo, además de estar siendo despectivo con los emos? Bueno, por ahí sabe. Me cansaron. ¿Cómo me revienta que te enojes justo al final? La linterna mágica. El juguete. Vamos, que se termina. Dale, apagala.